Basanza, basanza, bile kiawa. Motema na bolingo na pesi yo. Sikoyo na mipe si sena yo. Utalinga ipamba. Basanza, basanza, bile kiawa. Motema na bolingo na pesi yo. Sikoyo na mipe si sena yo. Utalinga